¿quién fue que la suicidó? ¿Quién fue que mató a Bartola? ¿Quién fue que la suicidó? Yo quiero saber el motivo, yo quiero saber, señor. Yo quiero saber el motivo, yo quiero saber, señor. ¿Quién fue que mató a Bartola? El mismo que mató a Lola. ¿Quién fue que mató a Bartola? El mismo que mató a Lola. Dígame usted, caballero, dígame lo que pasó. Dígame usted, caballero, dígame lo que pasó. Para vengar a Bartola, dígame quién la mató. Para vengar a Bartola, dígame quién la mató. ¿Quién fue que mató a Bartola? El mismo que mató a Lola. ¿Quién fue que mató a Bartola? El mismo que mató a Lola.